hablando un poco con las chicas, creo que todos choqueados, porque cuando nos empezamos a enterar que ninguna lo podía creer. Y creo que no sé, que a todas nos pasa que todavía no lo creemos. ¿Cuál fue el cuadro de situación que desató este tremendo final? Mira, no me gustaría hablar porque no sé bien qué. Sí, sin dar digamos detalles, pero era un tema respiratorio. ¿Cuál era el cuadro de situación? Mira, yo por lo que tengo entendido, ella venía jugando con nosotros el año pasado, jugó el torneo de barriales con nosotras. Ajá. Y al terminar el torneo del año pasado, 2016, digamos, claro, había empezado a tener unos problemas de con convulsiones, pero no sé bien qué. Sí, eso era lo que vos sabías, y seguramente lo que sabría la mayoría era eso, que había tenido algunos registros de convulsiones. Claro, sabíamos, o sea, ella había dejado de jugar al fútbol, porque, o sea, los médicos le habían dicho que no podía hacer actividad física. De hecho, estudiaba el profesorado de educación física en Lobos y también había tenido que dejar de estudiar por este motivo. Ajá, o sea que la situación era bastante severa. Sí, igualmente, ya te digo, a ver, yo lo puse en Facebook, que, o sea, le agradecía porque me había dejado jugar un último picadito, porque hace un mes justo habíamos armado algo entre nosotras para jugar y nos faltaba una, y yo le había llamado, le había preguntado cómo andaba, qué sé yo, y si quería ir, si podía, y justo me había dicho que sí, que le habían dicho que podía volver a empezar a hacer actividad física, y ese día fue, jugó con nosotras. No te puedo creer. Sí. Mirá vos, ¿cuándo fue esto? Hace justo un mes, yo lo busqué en Facebook, hace justo un mes, creo que fue para en octubre, los últimos 20, por ahí. Ajá. Y vos te comunicaste para invitarla porque faltaba uno, y ahí también te enterás de que podía volver a hacer actividad física. Sí, incluso estuve hablando con ella, me dijo que estaban por darle el alta, que el médico le había dicho que podía volver a hacer actividad física, o sea, empezar de a poco, ¿no? Uh-huh. Y fue a jugar con nosotros ese día. ¿Y qué edad tenía Janina? 25 años. 25 años. ¿Y se desencadenó todo de un momento para el otro? Sí, por lo que yo tengo entendido, sí. Uh-huh. Tuviste la posibilidad de hablar con tus compañeras, entiendo, ¿no? Y hasta compartir este mal momento. Sí. La verdad que en lo que es el... en todo Cañuelas, vos decías, es una familia muy querida, muy conocida, pero en lo que es fútbol femenino, yo creo que Yani era querida por todas, por rivales, por el mismo equipo, por todas. ¿Este año ustedes no habían competido? Nosotras sí competimos, pero ella no. O sea, estuvo cerca del equipo, es más, nosotros estamos jugando un torneo que armamos en el polideportivo de CFC del Carmen, y ella estuvo un par de fechas que nos acompañó, estaba cercana, pero no estaba compitiendo con nosotros. Claro, pero estaba, como se dice comúnmente, cerca del plantel, digamos. Sí, exacto. Claro, y no competía no por una decisión, sino justamente por una orden médica. Claro. El cuadro, digamos, que desata este trágico final, sería justamente producto de lo que venían ya alertando los profesionales, independientemente de que todo parecía indicar que la situación se iba resolviendo, digamos. La causa sería la misma. Sí, sí, sí. Por lo que tengo entendido, sí. ¿Tuviste la posibilidad de dialogar con alguien de su entorno familiar, algún tipo de mensaje, algún contacto para conocer cómo están? Está más que claro decirlo, fallece una chica de 25 años, sin ningún lugar a dudas que debe ser un escenario de desolación, pero ¿tuviste contacto? Sí, los estuvimos acompañando el sábado y ayer, obviamente desde un lado de compañía más que de otra cosa, de estar con ellos. ¿Cuándo fueron velados sus restos? Fue el sábado de la tarde hasta ayer. ¿Cómo piensan seguir ustedes? ¿Lo han evaluado? ¿Han tenido algún tipo de charla informal? Porque esto debe ser justamente un golpe muy duro, ¿no? Yo todavía no hablé mucho ni con Guillermo, que es el técnico, ni tuve mucho contacto con las chicas que hoy están en el equipo, pero lo hablé con dos o tres chicas. Yo creo que se tendría que, con nosotras, ¿no? En el equipo, retirar la camiseta número 9.